Torre de las Damas, el más importante de los edificios de magnates que vivían cerca del Palacio Real en la época árabe, y su decoración, la más antigua de la Alhambra. Ha tenido muchos nombres según el habitante que lo ocupara, aunque desde finales del siglo XVIII tomó su nombre actual. En un principio fue llamado Partal, pórtico por el que formaba sus cinco arcos que se reflejan en el estanque rectangular que hay entre ellos. En 1924, año en que terminó su restauración, sufrió muchas reformas por parte de sus ocupantes para adaptarla como vivienda. Está formada por el pórtico, una sala cuadrada y una escalera que da acceso a un mirador de construcción posterior. Los cinco arcos del pórtico solo se conserva el central. Están sostenidos por columna de mármol. Antes lo estuvieron por pilares de ladrillo. A la izquierda de esta torre hay tres pequeñas casas árabes construidas después que la torre y adosadas a ella. En una se descubrieron pinturas que, aunque deterioradas e incompletas, son las únicas de este tipo de la España musulmana, realizadas en la primera mitad del siglo XIV, tiene escenas de cacería, animales fantásticos, hombres y mujeres con músicos y cantores.